We give a new power every hour, just about with every Christian faith. We're killing up our leaders, it don't matter none black or white. And we all know it's wrong, and we're gonna fight to make it right. And mighty, mighty, it's fading whiter. You're black and white. Hola, buenas tardes. Pues iniciamos el programa de la PAD de Hospitalet. Es la plataforma de afectados por la hipoteca. Vamos a iniciar un programa que será en los comienzos de la quincenal, con el horario de 6 a 7, los martes, iniciando el primer programa el martes 4 de noviembre. Ya nos conoceréis. Habréis oído de nosotros. El programa se llamará En Principio y En Principio En Final, porque no se cambiará, si se puede, que es el lema de la plataforma. Y bueno, aquí en la mesa iniciamos el programa unos compañeros, somos muchos compañeros los que integramos la plataforma, pero en principio llevaremos la radio un grupo reducido, de los cuales nos encontramos aquí hoy unos cuantos. Tenemos la compañera Juana, el Ángel, el Juan y el que les habla, Matías. Colaboramos directamente y aparte somos afectados, muchos de los que estamos aquí y de la plataforma. Y pues nada, nos pasaremos a explicar un poco el funcionamiento de la plataforma, su base y sus logros, que han sido muchos. Y nada, para todos los afectados de la hipoteca y todos los que tengan problemas y litigios pendientes con los banqueros corruptos que existen actualmente en este país, pues para poderle hacer frente y pararle un poco los pies y, pues nada, para lograr soluciones o por lo menos aligerar un poco la carga que tienen las familias en este país. Ahora el compañero Juan os explicará un poquillo el funcionamiento. Y se me olvidaba decir una cosa, la plataforma La Paz de Hospitalet, la dirección nuestra, la calle Josep Molins, número 22... la parada de metro Bubillas Casas, en la Cruz Roja. Ahí podéis encontrar información, están todos los compañeros los lunes de 5 a 8 y los miércoles de 6 a 9. Y nada, ya os iremos informando, daremos correo, daremos blog, pero bueno, en principio iniciamos el programa y aquí encontraréis los días de programa, la información y el funcionamiento en sí, que ahora mi compañero lo explica. Bueno, buenas tardes, yo soy Juan, miembro de la plataforma Afectados por la Hipoteca de Hospitalet. Y el funcionamiento de la PA es un funcionamiento horizontal, o sea, no existe una estructura jerárquica, no hay jefes y todos los miembros tienen el mismo poder de decisión. No somos violentos, es un movimiento asambleario. Nos reunimos los miembros periódicamente para tomar decisiones con el máximo consenso posible. Somos apartidistas, no estamos vinculados a ningún partido político y, sobre todo, no tenemos ánimo de lucro. El asesoramiento será siempre gratuito y no se pedirá en ningún caso una contraprestación económica. Al margen de todo esto, hay una serie de materiales de difusión y de merchandising, por ejemplo, camisetas o chapas, que vendemos para autofinanciarnos nuestras acampadas, luchas con el banco, fotocopias, etcétera, etcétera, etcétera. Nos reunimos, como ha dicho Matías, los lunes, que son los casos de los afectados que vienen por primera vez. Se intenta dar una pequeña explicación de lo que es la plataforma. Y luego el afectado comenta un poco lo que le lleva a la plataforma, cuál es su caso, cuál es su problema. Los miércoles hacemos asambleas generales, informamos sobre el estado de negociaciones con los bancos, acciones que se llevan a cabo durante la semana y tipos de reuniones que se hacen algunos fines de semana, varias plataformas como pueden ser Barcelona, San Boi, Viladecans, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora Juana os explicará cómo podéis colaborar. Bueno, buenas tardes, me llamo Juana. Pues mira, esto lo que ha dicho Juan es todo tema compañerismo asambleario. y la colaboración de la plataforma se trata de que vais allí, nosotros informamos, los que vais por primera vez, os tratamos de ayudar, pero ¿de qué manera podéis ayudar vosotros? Pues muy fácil, tenéis que integraros en la plataforma colaborando, si hay alguna empapelada, si hay los viernes solemos hacer empapeladas a los bancos para darles más presión, y entonces podéis colaborar, los que no podáis ir a alguna acción, cuando hay acciones, colaborar empapelando, podéis recortar papel en casa, que solemos tirarlo a los bancos, y bueno, siempre hay algunas cosas por hacer en la plataforma, colaborar de una manera o de otra, porque en la plataforma vais allí, pero sí informáis, pero es que todos tenemos que colaborar, todos somos plataforma, no somos nadie más ni menos unos que los otros, así que así funciona la plataforma y esperamos que seamos de vuestra ayuda. Ahora paso con Ángel. Bueno, yo para que tengáis un ejemplo, os voy a contar mi caso con la plataforma. Yo era afectado del banco BBVA. Y bueno, negociar conmigo hasta que dejé de pagar, llenarles el banco de basura, pero basura, bolsas de basura y atajo parejo, empapelarles el banco, y a base de eso han negociado y hacerle acciones, claro, han negociado. Hoy hemos negociado, no he sacado lo que quería, pero más o menos he seguido bien. Pero a base de joderle la marrana a esos cabrones, hijos de puta, ladrones, banqueros, que son unos hijos de puta, en una palabra, nosotros trabajamos de esa manera, para poder negociar con esos ladrones. Y con la misma paso a Matías. Bueno, como podéis ver, el colectivo que forma esto, pues colaboradores, afectados y pues una gran familia que trata de defenderse pues de la opresión que estamos recibiendo por un sistema capitalista que actualmente parece ser que es lo primordial para nuestro gobierno, que fundar la base social en el capitalismo y destruir hogares, familias y tener presionada a toda la gente que no alcanza el nivel social que ellos estiman que es el adecuado de mantener. También decirles que lo que comentaron los compañeros, lo comentó nuestra compañera Juana, de las reuniones que se realizan los lunes y los miércoles, pues los lunes, aparte de la colaboración, gran colaboración de los compañeros, pues hay una asesoría que se realizan por dos abogados, una colaboradora que es una eminencia para nosotros, que es la María Bretón, y yo mismo, Matías Martínez, colaboro encantado con esta gente en los lunes, hacemos asesoramiento. Y aparte de los lunes hacemos asesoramiento libre, por decirlo, pero bueno, estamos siempre en contacto con los miembros activos de la plataforma para asesorarlos y llevar a buen puerto todos los acuerdos que se tomen con los banqueros, porque lógicamente el fin de ellos es siempre tratar de marear la perdiz, llevar al afectado por su camino, tratar de liarlo, tratar de cambiar un poco las exigencias y salir a lo mejor de Guatemala para meterlo en Guatapeor. Entonces, pues, más o menos estamos en esa es nuestra función. Y como dijo la compañera también, lógicamente tiene que implicarse todo el que participa en la plataforma. No es pasarse por la plataforma el lunes o el miércoles, buscar información y dejar el caso en la mano de los compañeros. Porque, lógicamente, todos los que han logrado algo aquí se han implicado de lleno en la plataforma. Colaborar, ayudar a los otros, participar en acciones. Si no se puede participar en acciones, colaborar de otra manera con la plataforma. Con esto no quiero decir que se colabore económicamente, pero hay muchísimas maneras de colaborar. Y nada, estar y participar y estar en actividad constante. Porque, como lo sabéis, los bancos no descansan ni tienen mucha tregua ni cuartelillo para todos los afectados. No sé si el compañero Juan quiere agregar más su experiencia, que tiene más experiencia que nosotros. Si queréis meter un temita, compañeros, sí, un temita. Mira, pues ya que hablabais de capitalismo antes y de cosas estas, hay un tema de ¿qué quieres decir algo, compañero? Metemos la música ahora de... Claro que sí, ahora no si pasa queréis, nada, ¿no? Sí, que metemos una canción ahora mismito y no hay problema. Creo que sí, que mi compañero Juan me estaba dando tiempo muerto, necesito un poco de aire. Uh-huh. Digo, bueno, vamos a poner una canción. De entre todas las que hay aquí, pues voy a poneros una de Juanito Piquete, que se llama Globalización, ya que hablabais antes de los bancos, del capitalismo, pues una canción para que hable también un poquito de todo esto. Así que vamos allá con Globalización. Se compra y no se vende. Compañeros, pues nada, seguimos después de esta música tan agradable que ha puesto el compi. A ver, pues la Juana pasará a explicarnos su calvario que ha pasado con los amigos del BBV por los problemas que tenía con su hipoteca. Y bueno, nos explicará un poco su desarrollo todo, que fue bastante largo y bastante tedioso, pero bueno, lo ha logrado, en fin, no ha sacado el 100% de lo que quería, pero bueno, un 80% y pico yo creo que ha logrado. Sí, a ver, nosotros estábamos tratando de negociar con el banco, totalmente imposible. Entonces, a través de internet, yo conocí la PAD Hospitalet y allí que me fui desde el mes de enero, pues intentábamos arreglarlo por las buenas, fue imposible hasta que dejamos de pagar. Entonces, pues tuvimos que estar presionando cada día, si 30 días tiene el mes, presionábamos 31. Porque íbamos todos los días que había laborables a darle el coñazo al banco. Y bueno, por los fines de semana aquí mi marido y mi hijo pues se dedicaban a tirar basura, empapelar y alguna vez, pues bueno, tuvieron que cambiar la cerradura hasta 3 veces en una semana. Hasta que a través de toda esta presión con la plataforma nos ha ayudado mucho los compañeros y bueno, pues presionándole con acciones y haciéndoles de todo, llamándoles por teléfono allí cada día, que sí, que lo pasa fatal, mucha presión. Nervios, de todo, peleas en casa, por qué no decirlo, malestar con el matrimonio, con los hijos, y bueno, fuimos de vacaciones, sencillo a Galicia, veníamos relajados, pero hemos llegado y nos hemos puesto peor, porque desde que hemos llegado era un sin vivir, de cada día, bueno, por venir mañana, negociamos, llegábamos allí, nos cambiaban todo el tema, volvíamos a ir al otro día, así hasta 4 veces, hasta antes de ayer, que por fin hemos conseguido no lo que queríamos, porque yo pedía sacar a mi hija, fue imposible, y bueno, pues hemos hecho un acuerdo, no es que esté muy bien, pero bueno, que sí, que lo hemos conseguido a través de la plataforma, y todo eso fue a base de meterles, lo que decimos, llamarlos cada día, que de hecho que ya últimamente no querían ni hablar ni con mi marido, ni conmigo, y eso fue toda nuestra historia, un poco así por encima, porque sería muy muy largo de explicarlo detalladamente. La verdad es que cambia mucho la cosa en el banco cuando dices que eres de la plataforma, sí. ¿Eh? ¿Verdad? Que sí cambia. Pues al principio ni caso, hombre, que al principio no nos creían y decía que no, que venga un asesor de la plataforma. Y digo, a ver, pero sí, yo soy mi asesora y mi marido. Pero bueno, que sí, que cuando le vas con aquella camisetita verde con las letitas negras que pone pa, pues ya te toman un poquitín más en serio. Entonces ya parece que cojan un poquitín más de miedo. Sí. ¿Y tú, Ángel? ¿Cómo lo has vivido eso? Pues fatal, fatal. Porque mira, de primero, cuando empezamos con ellos, tardaron 4 meses en darles una respuesta. 4 meses. Y una respuesta mala, seguro. Pero malísima. Pero ya cuando fuimos, lo que ya hablaba mi mujer con la camiseta verde y tal, que éramos de la paz, ya nos trataba de otra manera. Una respuesta tardó 1 mes. Ya fueron bajando. Y después ya le dábamos el coñazo cada día, patín, patán, hasta antes de ayer. Y hemos arreglado las cosas. Pero se pasa fatal, de verdad, se pasa fatal. Con esos ladrones sinvergüenzas, banqueros que nos chupan la sangre, todo. Y son duros los del BBV, ¿eh? Porque yo también tenía mi hipoteca con el BBV y también me lo hicieron pasar mal los cabrones. Mucho. De hecho, conseguí ir a ver al, se supone, su jefe, allí a Sabadell, el señor Jordi Planas. Muy buena persona, muy buena. Bueno, por decir algo, por no decir lo contrario. Tan bueno que tendría que estar colgado. ¡Fua! ¿Eh? ¡Buah! Tan mal, hombre, sería aquel bueno, día. Bueno, para el banco es bueno. Para el banco, hombre, excelente. Por eso lo tienen ahí. Excelente. Yo aquel día lo pasé tan mal allí, fui con mi hija, yo nunca me había visto en una cosa así, pero bueno, a partir de ahí me fue muy bien, porque aprendí a ponerme, si yo soy ya con mi genio, me puse peor todavía. Estaban codo con codo y nuestra directora de nuestra sucursal, y bueno, que no, y bueno, que salí de allí, pues bueno, diciendo que sí, que lo iba a conseguir. Tanto dijeran ellos que sí como que no. De hecho, una palabra le di muy bonita, que son muy finas así hablando yo de vez en cuando, y digo que sí que lo vais a conseguir, digo, ir vais a la mierda los dos ahora mismo. Y sí, me salí de allí, toda satisfecha. Sí. Sí, sí. De verdad que cuando perteneces a la PA, se te quita el miedo de enfrentarte al banco, ¿eh? A mí sí. Ese es el miedo que en parte ha inculcado la sociedad esta, el miedo al poderoso, el miedo al que tiene dinero, el miedo al que domina, en pocas palabras, el miedo al banquero actual, que ahora gracias a grupos y organizaciones y a colectivos sociales se está empezando a perder. De ahí vienen los cambios de leyes y normativas que se están haciendo actuales para reprimir y tratar de volver a inculcar el miedo en la sociedad para que no se le plante cara a esta especie de seres humanos, que se pueden llamar así. Pero bueno, eso es un movimiento que supongo que será una lucha larga que tendremos que seguir avanzando. El Juan tiene experiencia con estas represiones. Ya, bastante. Y bueno, Yo me encerré 2 días en el BBVA. Juan estuvo viviendo con ellos 2 días. dos días ahí encerrado. Me hicieron llorar como un niño. Es verdad. De sí, verdad. No he llorado más en mi vida que un día ahí en el banco escondido. Me tuve que esconder para que no me viera mi mujer llorar. Yo lloré de rabia, ella te lo digo, el otro día que cogí un berrinche, de verdad que lo siento con, a lo mejor por muchos compañeros que son buenos, que tratan siempre de ayudar, pero estaba tan presionada, tan mal, que yo, que me siento fuerte, salí llorando. Normal. Pero es que todo el mundo no tiene la misma conciencia de movimiento ni de lucha social. Hay gente que... O sea, nosotros queremos que la paz sea un movimiento social que abarque muchas cosas, pero todo el mundo no viene allí a eso. Viene solamente a solucionar su problema y cuando se soluciona su problema, se van. Sí, pues yo... Perdona. No tienen conciencia. Ese es el gran problema que hay en España, que mientras no me afecte a mí... No pasa nada. Mira, Matías, yo ahora, ese día, la semana pasada me dio muy bajón, igual, que este salió llorando, mi marido salió llorando, por mucho que lo disimule, del banco, la última vez, no antes de ayer, la última vez. Y bueno, que ahora me siento con más fuerza, una vez que he conseguido lo mío, para seguir ayudando a los demás. Y vamos a estar ahí mientras nuestro cuerpo aguante, ayudando a quien lo necesita. Claro que sí. Y de hecho, me causó mucha pena una chica que estoy en un WhatsApp. Es afectada de UCI. Y bueno, la chica quiso, dice, quiero compartir con vosotros lo que me ha dicho hoy esta gente de UCI. Y bueno, yo le he dicho, digo, nunca tienes que demostrarle miedo, por mucho que diga que la plataforma somos un cáncer, que se llegaron a decírselo, que no íbamos a conseguir nada. Que la plataforma, que éramos un cáncer, y yo le he dicho, si tú le dices que la plataforma somos un cáncer, tú le dices que ellos son peores que el ébola. Que por mucho que digan que no, que sí que le tienen miedo a la plataforma. Le dices que no te amenacen, que es lo último que tenemos que consentir, que no se amenacen por teléfono, ni nos digan lo que nos están diciendo. Tú le dices que por UCI, por muy UCI que sea, que hubo un yayo de la plataforma de hospitales que los hizo doblar a todos. Un día tenemos que hacer un recopilatorio de frases que nos dicen los del banco. De frases inéditas de como, los banqueros. Como los de Cucha que nos dicen... Sí. Si no le tenemos miedo a ETA, ¿qué os vamos a tener miedo a vosotros? Pues esta, ¿sabes? Chica sí estaba ayer. Un estaba día ayer. Tenemos que hacer... Estaba ayer. Allí se ve que dice... Ay, señora Juana, dice... Digo, pues tú lo primero que tienes que hacer es no demostrarle miedo. Digo, y no permitir que te sigan. Y ahora que comentan lo de UCI, también para resaltarle a los compañeros, a los que nos escuchan, que UCI, Primu, son financieras que trabajan con bancos, encubiertas, negocias el préstamo con el banco, pero el préstamo te lo da la financiera. Uh-huh. Y estas financieras intervienen cuando el interesado en solicitar el crédito no reúne las condiciones, entonces pasan la pelota sin explicárselo, sin explicarle esto al interesado, a la pelota a la financiera, porque aquí han llegado muchos casos, que los compañeros lo saben, y Juan de sobra, que la gente te dice, yo he firmado con Santander, porque fui con la inmobiliaria y firmé con Santander, y no firmó con Santander, firmó con UCI. Exactamente, que es lo que le pasa a mi hijo mayor, que está en Galicia, resulta que se lo tenía callado, y ya se lo he dicho, digo, pásame una fotocopia de tu escritura para ver de la hipoteca. Dice que sí, mamá, pues le están, digo, pero... ¿Cómo no me has comentado esto antes, que se lo he comentado en agosto? Digo, ¿tú por qué no me has dicho esto? Yo sabía que estaba con UCI, pero no que tenías ese problema. Y bueno, pues también está con UCI. Y gente que firmó, que tenemos una afectada que fue el lunes, con Primu, que es una financiera que trabaja con Cofidis y que son bancos un poco... No ilegales, porque bancos ilegales no hay, pero bueno, hay que cogerlos con pinzas. Y bueno, es... Pelear con esta gente es diferente a pelear con un banco. Es un poquito, cuesta un poco más. Pero bueno, estamos aquí en la plataforma para eso. Y bueno, y seguiremos para eso, para hacerle frente al gran dragón actual que hay. Estos son los dragones que existieron hace un montón de siglos, pues ahora esos dragones ficticios han vuelto. Que son ese poder capitalista que ahora se reúne todo en la globalización de los banqueros. Que después cuando ellos le va mal, lo rescata el Estado con nuestro dinero, de los impuestos, para que vuelvan a seguir estando en la cúpula. Y siguiendo pagando los primos. Y pagando los primos. Ahí tenemos el ejemplo de las tarjetitas estas negras, la Black Card. Que bueno, esto no sé, si alguien tiene vergüenza, esta gente tenía que desaparecer de España, pero bueno, como estamos en España, el reino de los chorizos, pues aquí viva la pepa. Pero bueno, otra vergüenza que me ha dado enorme a mí, la noticia que salió ayer día 15, que donde más ricos han subido en la Comunidad Europea ha sido en España. Tenemos un montón de ricos nuevos que acumulan fortunas superiores al 1 millón de euros. Patrimonios que superan los 20 millones de euros. Con la crisis que llevamos arrastrando, un país que genere nuevos ricos, pues no hace falta explicarle a nadie de dónde son esos ricos. No sé, supongo que la gente, por poca lógica que tenga, lo puede ver. Los ricos salen del cajón de chorizos que tenemos actualmente, metidos en todo, en la clase política, la clase dirigente, en los medios de comunicación, bancos, monopolizan todo, controlan todo y nada, y tratan de sacar lo que le interesa sacar y bueno, y dar a ver lo que la gente quiere ver. Hay mucha gente que es manipulable y va por el sendero, y otra gente pues no es manipulable y se trata de cambiar, de alzar, de protestar. Pues esos somos los malos de la sociedad, los que no tenemos una base para estar en esta sociedad, y entonces tratarán de apartarnos, de ponernos como apátridas, supongo yo, dentro de poco, porque con el cambio de leyes que hay, dentro de poco seremos una especie de apátridas. Pero bueno, mientras podamos seguir luchando, y existan medios como esto, como Radio Bronca, pues es un triunfo poder sacar programas de este tipo para contar, divulgar y bueno, y sacar un poco la rabia que llevas dentro y la experiencia que te acarrea toda esta serie de situaciones. Supongo que los compañeros también tendrán su opinión de todo esto. Totalmente, y estar, bueno, pues que sepan que hay siempre soluciones para todo, que no tengan miedo, que nos están engañando con muchas cosas. Antes de que quería también comentar, que nos engañan con cláusulas abusivas. Otra cosa más que sepáis, que los bancos todos están, y es totalmente ilegal, que están cobrando unos reposiciones de deudores, que si por ejemplo tenéis que hacer un pago durante el final de mes, digamos el 30, y vosotros no podéis hacer ese pago hasta el día 5, que sepáis que os van a cobrar una reposición de deudor entre 15 y 30 euros. De hecho lo hacen, que sepáis que eso es ilegal y que podéis reclamarlo haciendo un escrito primero al Banco de España. Primero se hace a la oficina del consumidor del propio banco, una vez mandándolo por una carta certificada con acuse de recibo, para que no digan que no lo habéis enviado. Luego hacéis un escrito con todas las fechas donde os han cobrado esa reposición deudor y lo lleváis automáticamente al Banco de España, que eso es ilegal y os lo tienen que reintegrar totalmente todo. Muy bien. Pues, la página, os podéis, si queréis informaros mejor, es economiacero.com. También Departamento de Consumo, yo hablo del que conozco, la Omic de Hospitalet, que está la Plaza del Repartidor frente a Correos. Hay un pidiendo hora, lógicamente, cita previa. Tiene un horario de atención para problemas de banco, de cláusulas abusivas, de intereses. También puedes pedir hora ahí y os atienden bastante bien. Tienen un abogado que va esos días a asesorar. Pero claro, pero la base de todo esto es que os tenéis que implicar. No es que vayáis ahí y le soltéis el paquete, por hablar así, al hombre este y se acabó. Más o menos hay que seguir las pautas que hizo la compañera. Preparó los escritos, llevó los escritos, esperó contestaciones, fue recurriendo hasta llegar al fin. Y me parece que a Juana le devolvieron o está en proceso. No, estoy en proceso. No estoy en proceso, porque de hecho sí, te marearán, te pedirán. Banco de España te atienden muy bien, muy amables, por cierto, que todo hay que decirlo. Pero del Central de Madrid siempre te están pidiendo papeles. Ahora yo lo tenía todo entregado, pues ayer recibí una carta que tengo que mandar todos los papeles de la escritura, al cual tuve, digo, pero a ver, si no es de la escritura, es de todo en general, de pagos y de todo. No es de una escritura nada más, es de cuando tú no tienes suficiente dinero, llega esa fecha y no puedes hacer frente a todos los pagos, te pasas unos días y ahí te han cobrado esa reposición de deudor. No tiene por qué ser de la hipoteca. Es de todos los gastos en general que tú tengas en ese banco. Vale, pues muy bien. Pues nada, el Juan también tendrá algo que comentar, ¿no? Bueno, sí, que en casa no solucionamos nada, que hay que plantar cara, que esta lucha si te quedas en casa no la ganas, que los casos son muy difíciles, pero si le echas un par de narices, al final acabas consiguiéndolo. Hemos visto solucionar casos muy difíciles, casos impensables de que se podían arreglar y se han solucionado con la fuerza de la plataforma. Y bueno, que sí se puede. ¿Qué coño? Sí, se puede. Sí, se puede, tanto que se puede. Tanto que sí. Esto, los cabrones de los banqueros hacen muy duros porque a su vez subvencionan a los partidos políticos y como están respaldados por este gobierno facha, guarra, asqueroso, encima roban y todo por lo que dicen. Yo no los he visto robar, pero se ve que roban. Hasta que cambiemos de un gobierno digno como Dios manda, los bancos seguirán jodiéndonos a la marrana. Así es de claro. Pero sería interesante poder hacer llegar a la camarilla esta de las tarjetas negras, las black card estas famosas, unas camisetas nuestras para que se las pongan. No estaría, o sea, al Rato, al Blesa, a toda la camarilla esta, porque así sería bien verlos por la tele con las camisetas, porque joder, así ya que participaron tanto en destruir tantas familias, por lo menos que lleven las camisetas de la asociación que defiende todo esto. Pero yo pienso, me lo estoy dando cuenta, que yo creo que nos están cogiendo un poco respeto, no sé por qué, que yo era la primera vez que me llama uno de los altos jefes del banco, en este caso fue el de Bankia, el señor Federico, que está en Mataró, y bueno, que se ofrece él a negociar donde yo le diga para venir, para que le presente los casos que hay, que quieren arreglarlos y que no quieren demoras. Y bueno, no sé por qué. Eso sí, le tiene mucho miedo a las empapeladas y a hacer relaciones. Eso es que le tiemblan. Le tienen miedo a la publicidad, a la mala publicidad. A la mala imagen. Porque veo la mala publicidad en los más medios que hay, los controlan, pero no pueden controlar otros medios que hay de comunicación, que es la difusión actual que tenemos con WhatsApp, con Internet, con Facebook, radios libres que colaboran. Esa no la pueden controlar, ni la imagen de la calle, lógicamente. Entonces, eso, el miedo que le tienen es a eso. A la publicidad que le pueden dar otros medios de comunicación, pues eso lo tienen todo controlado, porque llamando a un director de un medio se corta o se pone una noticia, se alarga, se quita, o se despide al periodista, se molesta mucho. Entonces, pues bueno, tenemos el caso del juez, el juez Silva, que se metió con el Blesa y el juez Silva ya no es juez. Pero bueno, es lo que hay. Hasta que no cambie este sistema vamos a seguir así, pero hay que plantarle cara y pelear y seguir machacando, no cortarse. Por eso este gobierno que tenemos, macho, un tío que mete al otro 3 días en el talego, pues se ve que al gobierno le interesó el tema ese, al señor Bleda. Lo que pasa es que el Blesa sabía mucho Blesa. Ahí y el Blesa iba a cantar. Claro. Y dijeron, al Blesa hay que sacarlo, ¿eh? Sí, no entres a que cante este gobierno, y jodieron al juez. Al juez, claro. Un juez digno, cojonudo, que tiene que estar ahí dando, claro, jodiéndole la marrana a esos chorizos, sinvergüenza, ladrones. Y sacan al juez del ejercicio del Poder Judicial, que se lo ganó con una oposición. Y el Blesa, que fue asignado a dedo por compañero de clases, si no mal recuerdo, del señor Aznar, que estudiaron juntos, no sé en qué colegio sería, pero supongo que sería los típicos colegios donde va a universidad, donde va toda esta gente, pues ese que fue asignado a dedo, este se queda afuera, pero bueno. Y lo metieron ahí a robar, claro. Lo metieron ahí a controlar el caudal de dinero de la Black Card. A controlar su bolsillo. De la Black Card, claro, es el negocio de España, claro. Bueno. Compañeros, compañera, ¿queréis que ponga un temita? Un temita. Y os relajáis un poquitín. Un temita, va. Sí. Bien, pues os pongo, mira, en homenaje aquí al compañero Juan, aunque no tengo Motorhead, pero sí que hay una canción de los Ramones por aquí, a lo mejor también le puede gustar, se llama Slack y es un poco así más bien de surf. ¿Vamos con ella? ¿Os parece? Venga, venga. Venga, vamos allá. La compañeros, pues nada, pues vamos a pasar a despedir el programa. Recordaros que empezaremos el programa, saldremos al aire los martes de 6 a 7. Sí. De 6 a 7. Iniciando el primer programa será el 4 de noviembre, de Si Se Puede. Y nada, y esperamos cada 15 días pues traeros novedades. Y esperamos también, si se anima el programa, vemos que os gusta y poder hacer uno semanal, sería la idea, y de más duración, pero en principio pues vamos a salir así. Y lo que os he dicho, pues nada, a poneros en contacto por los medios que tengáis a mano, internet, o visitarnos en la dirección que os hemos dado, y tenéis la colaboración y asesoramiento de todos nosotros y los compañeros que están aquí. Y que sepáis que existe más plataforma que la de Hospitalet. Si no sabéis la dirección, bueno, pues poneros en contacto con nosotros, porque existen plataformas por toda Cataluña. Tenéis la de Barcelona, Hospitalet, Viladecans. Bueno, que sepáis que solamente el Baix Llobregat tiene 10 plataformas. Luego están, pues bueno, pues repartidas por toda Cataluña. O sea que no os cortéis si tenéis un problema, acudir a la plataforma. Os lo digo por experiencia. Bueno, y recordar lo que hemos comentado de gratuitas, ¿eh? Gratuitas. El que quiera ganar de... El que pueda o quiera gastar dinero, pues lógicamente se va a un gestor, un abogado o lo que sea. Pero que la plataforma es gratuita. El ánimo es cero, no hay ánimo de lucro, gratuita. Si una plataforma quiere cobrar algo, pues no es plataforma. Será una gestoría o será un escombito de la plataforma o alguien X, pero no es de pagar la plataforma. Y no tengáis miedo a los bancos, compañeros, que hay que darles caña. Y lo que seáis afectados por primera vez, os vais a una plataforma, la que sea, lo que actúe de cerca, y os ponéis vuestro caso. Y os seguramente, que seguro que os ayudan. Claro que sí, Ángel. Somos buena gente. Solamente somos malos con los banqueros y con los bancos, nada más. Con los demás somos angelitos. Bueno, pues esperamos veros por aquí y pues nada, contéis con nosotros para todo lo que es lucha bancaria, tema hipoteca y nada, hasta el próximo programa.